Estás escuchando Chava Radio. Ladrona de corazones, de Estela Lainez. En un tiempo muy remoto, en el pasado, vivía en una casa con luz tenue un niño abandonado. Las calles del pueblo observaba, bajo el halo de la luna, en un amor no correspondido pensaba, en el cariño hacia su amada. Su pelo brillante, su corazón mágico y su caminar desafiante hacía que fuese especial, única y simplemente perfecta. Sus días eran fugaces, se pasaba en la ventana desnudando la belleza de su dama. Al contrario de sus días exiguos, sus noches transcurrían sombrías y largas por el eterno pensamiento que para él era la nana que le transportaba a un efímero sueño. Llegando una noche de octubre, fría, silenciosa, desgarrante, él presentaba una admiración constante. No lloraba ni reía, el único sentimiento que albergaba lo tenía hacia su enamorada. El 31 de octubre de 1648, aquella muchacha paseaba tranquilamente por el pueblo. Tras mirar por la ventana y ver a su chica pasar, aprovechó la soledad del momento y caminó junto a ella. Sutilmente sus dedos se encontraron, agarrados como si un hilo rojo los estuviese guiando. Se sentaron cerca de un lago estancado, las palabras fluían, las emociones flotaban. Ella apoyó la cabeza en su hombro, se abrazaron y en un profundo sueño ambos cayeron. Bajo el resplandor de la luna llena, niños y niñas pedían caramelos, contentos y entusiasmados. Los gritos y carcajadas lo despertaron. Él le preguntó a la joven que tanto quería si le gustaría ir a por caramelos y golosinas, a lo que se giró, se sobresaltó por lo que veía en los ojos. Ese pelo brillante se convirtió en áspero, ese corazón mágico se apagó al instante y ese caminar desafiante se transformó en garras, piernas y pies espeluznantes. Intentó huir, pero sus piernas no funcionaban. Intentó gritar, pero se quedó sin palabras. En un abrir y cerrar de ojos, la dama que le había robado el corazón estaba a punto de arrancárselo para comérselo. Respiró profundamente, aceptando el destino evidente. Brotando lágrimas de engaño y de traición, dijo: «Simplemente hazlo. Yo, mi alma he dado por ti. El corazón me has robado y siempre seguiré estando completamente enamorado». Sin perder ni un segundo, le empezó a morder, a romperle los huesos y a utilizarlos como juguetes. A sacarle sus sesos, a arrancarle el pelo, a quitarle los ojos con sus garras y a dejar de aquel niño bueno, amable y sincero el cuerpo ensangrentado. Hizo jirones con su piel, comió su carne y bebió hasta la última gota de su sangre. Lanzó su último aullido a la luna y se adentró en el lago, orgullosa y satisfecha del crimen de esta noche. Cuenta la leyenda que hoy en día acecha cada 31 de octubre a su siguiente presa, sensible, amable y con gran corazón. Estás escuchando Chava Radio.